a tener esa changuita, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Los ojitos que me hace, pues me dio en la mera torre, por ella di el azotón, uy, uy, uy, uy, uy, uy. La meritita de la, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, mi changuita lo merece. Fíjate en esta carita, fíjate en esta boquita y en tu modito de andar. Cuando me vio bien clavado, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Cuando andaba hasta el helado, me decía te ve en el parque pa' besarme bien plantado, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Oh, creo que ya no la quiero, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Que ya ni un lazo le echo, y es cuando ella se derrite, en sonrisa siempre me echa hasta que vuelva yo a sopar. A toditas sus amigas le está dando la mujer cuida, después de un hombre de cuidado, cruel y castigador, y ahí fue donde metió la pata y hasta me quedó muy popular, pues siempre dice a sus amigas le buscan con afán. Changuita presumida llora un poquitito más, tan solo fue tu orgullo lo que quiso castigar. Me cuadras mi changuita, mi changuita, me recuadras tú, tú. Cuando una mujer me cuadra, ay, ay, ay.